Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y este septiembre de Chile, en homenaje a, bueno, al golpe sufrido por Allende y por la gente, ¿no? Por los chilenos, por la muerte de Víctor Jara, vamos a presentar una subversión de Los Reincidentes, de un tema de Víctor Jara, que dice: levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua, tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Plegaria para un labrador, de Víctor Jara, por Reincidentes. La Otra Oreja. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol, el agua, tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Y levántate y mírate las manos para crecer, estrechala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Subversiva. Y seguimos con otra versión, una subversión de Chile, de Violeta Parra, Los Pettinelli. Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación, digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. El minero ya no sabe lo que vale su sudor. Y arriba quemando el sol. Arriba quemando el sol, de Violeta Parra, por La Otra Oreja. El sol. Cuando quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Oreja subversiva. Y vamos a seguir con Juanita Parra, que no es del clan Parra, no es de Violeta, de Nicanor, de Roberto, de Eduardo Parra, sino que es de los Jaivas. Bueno, es una música impresionante que se ha desempeñado siempre como baterista y percusionista del histórico grupo Los Jaivas. Y ahora, haciendo una subversión de Violeta Parra, que dice: ay, ay, ay, esta cueca, adiós que se va segundo en un buque navegando, las niñas que lo querían casi se han muerto llorando. Adiós que se va segundo, de Violeta Parra, por Juanita Parra. En la otra oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y volvemos con las Bs y este trío, por ahora trío, de Mar del Plata, en violín, bombo y guitarra, Mumi, Nati y Dani, aquí en La Otra Oreja. ¿Y qué van a presentar ahora? Bueno, vamos a hacer un tema de La Chicana, de Acho Stoll, uh-huh, que se llama Nos Tenemos Que Ir. Así que... Bueno, pero no lo tomen en serio. La verdad, sí, nos dijeron, bueno, las visitas tienen sueño. Vamos cerrando. No, la verdad que es una letra que nos encanta, nos parece muy muy importante para tocar. Si es, como preámbulo podemos decir, dedicado ahí a todas las víctimas de Gatillo Fácil y a todos los pibes estigmatizados de los barrios que siempre están sospechados. Creo que esta canción habla de eso, ¿no? De esos pibes sospechados. Que atrás de eso hay un chabón con una novia, con un hijo, con un montón de sueños, con un montón de impedimentos. Creo que la letra de esta canción es impecable en ese sentido, creo que deja bien claro. Y en todo ese mundo que hay atrás del pibe malo que te da miedo. Bueno, yo se lo dedico a una compañera, a Mai, cuyo hermano fue asesinado por el Gatillo Fácil, por la policía. Seguimos con... Empezamos, ¿sí? Las veces. El tema se llama... Nos Tenemos Que Ir. Nos Tenemos Que Ir. Por La Otra Oreja. Dibujan los pajaritos. volvemos con las Bessie. Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, pero antes un tema musical, no el exclusivo, no la subversión pedida, sino tienen un tema más, ¿no? No tienen un tema más. Ya vamos a despedirnos. Bueno, espero que Federico esté escuchando el programa, porque después del 8-0 de River, que vimos gran parte juntos, bueno, estoy calentando la cena y que en 20 minutos, 25 minutos estamos ahí cenando, ¿eh? Qué bien. Bueno, y suponemos que mañana o pasado lo escuchará Viviana Ruiz desde el Séptimo Fuego y escuchará también, bueno, Marcos no escucha, no vamos a hacer escuchar. Bueno, Dani, gracias, gracias por venir, nos vemos en el monte dentro de poco. Nos vemos en el monte, ahí también, ya que estamos, aprovechamos, tenemos una chorrera de invitaciones para hacer, sí, dale, así que si quieren la hacemos. Nada, bueno, este es un espacio recuperado como Verde Mundo, como La Vía Orgánica, como la Huerta de Bordaberry, allá cerca del regional, y como tantos otros espacios, así que siempre ahí invitando, creo que me tocaba a mí. Están peleándose por el mate, hay disidencias, pero... en el grupo, no queremos ser motivo de la separación. No. Así que bueno, eso, y no, para recordar si quieren... algunas fechas, mañana acérquense, de verdad, al Teatro Colón durante entre la mañana y la tarde, o sea, desde las 11 hasta las 4 más o menos de actividades va a haber. Y a la tarde... En el Teatro Colón, en la calle, por supuesto, porque al Teatro Colón no se puede entrar. La municipalidad no les dio el teatro. Sí, dicen la gente de la asamblea que, bueno, entre otras cosas, a la gente del Colón no le habría gustado mucho esto de que alguien se ponga en defensa de la cultura, ya que ellos son la Secretaría de Cultura, pero bueno, parece que... Que sería como medio raro que no defiendan la cultura, ¿no? La cultura se tiene que defender de las secretarías, ¿no? Así que, bueno, eso va a ser en la calle... la verdad que es una historia muy piola la de la asamblea. Han hecho ahora hace muy poquito un festival grandísimo ahí en la Melanie, fue, ¿no? Sí. O en el Roxy. Y bueno, y mañana ahí, así que ir a acompañar. Y después a la tarde va a haber una actividad en el IPA, en el Polivalente, en el Terciario del Polivalente, que es ahí cerca de la playa, de la Punta Iglesia. Después tenemos el evento del tablado de estilo uruguayo, que es el 24, este domingo, en el Séptimo Fuego, que va a haber cuatro murgas marplatenses. Va a estar Se Atormenta Una Vecina, La Gorda Nelly, La Miseria, Murga Cooperativa La Miseria, y La Bate y Vamos va a estar cerrando este evento. Y después tenemos el 30 de septiembre, hay varios eventos, está la peña que dijo acá Daniel, de Insumisas, que es un colectivo de género, y también hay un evento que es en América Libre, que es un evento que organiza un grupo de murgueros de estilo porteño, que se está llevando a cabo la grabación de un CD, se están registrando todas las murgas porteñas de la ciudad de Mar del Plata, hay 16 murgas que están grabando, faltan muy poquitas para terminar y se va a presentar el disco en diciembre. Así que va a haber un montón de cosas, va a estar cerrando la rueda de cumbia ese evento, van a tocar los murguientos, van a tocar los apasionados del carnaval, así que hay un montón de cosas para hacer. Sí, cuando la cultura no se genera desde la secretaría, se sigue generando desde los lugares independientes, autónomos, así como la azotea, ¿no?, que permite este programa. Sí, y hace mucho, yo siento que este último tiempo creció un montón toda esta cuestión de autogestión y de grupos independientes, y bueno, no es de este año, es de hace varios años, es desde siempre, supongo que uh-huh. En otras épocas, gente que más mentada puede hablar mejor que yo, pero también, ¿no?, la década del 70, la década del 80, siempre se tuvo que hacer autogestivo. Tenemos que más bien concentrarnos en esta realidad que nos pone en la calle. Yo creo que hay que aprovechar ese momento y hay que amar un poco la calle más, porque cuando estemos acomodados en un teatro Uno se aburguesa, ¿no? Claro, vamos a quedar, ¿viste? O depende de los gobiernos, de los subsidios. Ojalá que estemos en un teatro aburguesado, pero porque todo el mundo tiene para comer y no hay injusticias. Pero claro, si no es así, hay que celebrar estar en la calle, porque la verdad que es nuestro lugar. Así que toda esta chorrera de fechas es ahí, para ponerse la bufanda. Gracias, Nati. ¿Alguna palabra, Nati? La no, mudita. Gracias a vos. Mumi, ya hablaste. Hablé demasiado, ¿no? Bueno, resulta que este programa, generalmente, de los 253 programas, unos 243 hemos cerrado con una subversión. Un clásico de Carlos Puebla. Ahí va, se lo queríamos dedicar, bueno, a vos principalmente, que nos hiciste como entusiasmarnos y hacer esta canción, que la cocinamos hace un rato nomás, y se la vamos a dedicar a toda la gente que se va sumando a la lucha todos los días y que nos va a acompañar y nos va acompañando todos los días. Así que vamos nomás, hasta siempre. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia pismará cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera. Nueva empresa para alterar la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa.